ni siquiera dejaron que el escenario político interno de Venezuela evolucionara. Y la propia oposición, con sus contradicciones y problemas, tuviera sus propias respuestas, ¿no? Ellos salieron temprano, pues. No había terminado de amanecer el feliz año cuando el 4 de enero salieron con un comunicado, que más que un comunicado, ustedes saben, es una orden escrita de este grupo de insolentes gobiernos para ser cumplida por los títeres que ellos tienen en Venezuela, la oposición venezolana. Algo como esto no se conoce en el mundo. Y miren que hay situaciones de injusticia en el mundo. Hay situaciones de injusticia y ha habido situaciones de injusticia en el mundo. Pero algo como esto, que se le está haciendo a Venezuela, a nuestra revolución, a nuestra historia, no se conoce. No se conoce en Venezuela, no se conoce en el mundo. Pónganme un ejemplo. No se conoce. Del cartel de Lima, creado por orden del gobierno de los Estados Unidos, se pase el derecho internacional por encima, se pase todas las reglas de la convivencia internacional y escribe un documento dando órdenes de lo que debe hacerse en un país soberano como Venezuela. Son un conjunto de puntos, uno más detestable que el otro. Y le jugaron adelantado a la oposición y la pusieron en una situación muy difícil. Porque ya la oposición venezolana, que de por sí es muy dependiente, muy títere de los intereses extranjeros, no tiene margen de maniobra para buscar una respuesta política en el marco nacional. No la tiene. No tiene margen de maniobra la oposición. La oposición tiene que cumplir la orden que le ha dado el cartel de Lima de derrocar a Nicolás Maduro por la vía que sea. Es la orden que se ha dado desde Washington. Ellos creen que estamos en tiempos de golpe de Estado o que Venezuela no tiene quien la defienda. Ellos creen que la Constitución no tiene quien la defienda, la democracia y la paz de Venezuela no tiene quien la defienda. Lo creen en la locura infernal de quienes dirigen esto desde Washington. Apuestan a soluciones extremistas, a fórmulas extremistas.